En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos al ámbito sanitario también en el día de hoy y lo vamos a hacer recogiéndose informaciones en torno, pues en concreto, a un proyecto, el proyecto de creación en nuestra localidad del Centro de Atención Infantil Temprana. Recuerden que, bueno, pues en verano prácticamente era cuando se ponían en marcha las obras de las instalaciones que iban a acoger en el futuro al Centro de Atención Infantil Temprana. Además, también se daba una fecha, la de principios de este año próximo que entra, para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y para, bueno, pues esos servicios que se van a prestar a los diferentes usuarios ubriqueños. Y nosotros queremos conocer la mañana de hoy cómo va ese proyecto. De ello nos va a informar la concejal de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muy buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, el Centro de Atención Infantil Temprana, que poco a poco va dando los pasos que son necesarios, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Con la tramitación, solicitud a las administraciones competentes y demás de la creación aquí en nuestra localidad de ese centro, hasta, bueno, pues los trabajos que se necesitan acometer para que se adecúen las instalaciones o, bueno, pues en este caso el personal también que va a ofrecer ese servicio a nuestra localidad. Cuéntanos, la situación actual en la que nos encontramos. Pues sí, así es, Rocío, ¿no? Siempre que he tenido oportunidad, en todas mis intervenciones en radio, en sesiones plenarias, pues en prácticamente todas las intervenciones, pues siempre se ha dado un avance o alguna notificación, alguna noticia sobre este centro, situación en la que nos encontramos, porque es una noticia importante para Ubrique y tenía cabida siempre que se me ha requerido, ¿no?, a nivel de comunicaciones, pero también veía necesario porque si diéramos un pequeño resumen, porque ya estamos próximos a ver la luz, y un pequeño resumen de lo que ha sido, ¿no?, de qué es el centro, porque todo el mundo lo conoce, por si hay alguien pues que no ha podido pues tener información y demás de primera mano, pues intentar pues llegar a ellos, ¿no? Deciros que, como tú muy bien has dicho, el CAI, como nosotros lo llamamos, un centro de atención infantil temprana, pues desde prácticamente llevamos ya mucho tiempo, desde que entramos en ese equipo de gobierno, pues con las negociaciones sobre la cesión, sobre la adjudicación y demás de este centro, ¿no? Han sido muchas las negociaciones que hemos tenido que hacer con la Junta de Andalucía y con la Delegación Territorial de Salud de Cádiz, porque este centro no es un centro privado. Ya tengo que aclarar que esto es un centro de la Junta de Andalucía, en el que se va a ofrecer un servicio público a todos los usuarios que sean candidatos de recibirlo. Y en principio, pues este centro, pues como ya sabéis, pues todos esos niños y esos padres que tienen que trasladarse a recibir esta asistencia a poblaciones cercanas como Arcos y Villamartín, que ya tienen pues esos centros, pues ya van a poder pues recibir esa asistencia en Ubrique, en nuestra localidad. Este centro, para todo aquel que no lo sepa, pues va a estar destinado a niños entre 0 y 6 años. Son niños que durante el proceso del parto o bien en su nacimiento se le haya diagnosticado o hayan tenido algún problema, algún trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, ¿no? En temas de movilización, de lenguaje, trastorno psicológico, psicomotriz. Y estos niños pues van a ser tratados aquí ahora en nuestra localidad gracias a la adjudicación por parte de la Junta de este centro, ¿no? Para nosotros, yo lo quería dejar muy claro, yo creo que es un gran avance que los ubriqueños, ¿no?, que siempre estamos muy lejos de todos los sitios, nunca nos corresponde nada, ¿no?, pues en este momento pues contemos con este centro y esos padres y esos niños pues no tengan que trasladarse a las poblaciones cercanas, ¿no? Y por esta vez, pues este centro, que cuenta con unas instalaciones magníficas, pues vamos a hacer referencia en la comarca, ¿no?, con este centro. Ya nos lo trasladaban desde la Delegación Territorial, las instalaciones son magníficas y lo que es entre espacio y equipamiento y demás, pues van a ser pues referente, como ya os digo, en la provincia, ¿no? Y yo quería decirlo porque ahora mismo el servicio se va a prestar aproximadamente a 30 niños que ya lo están recibiendo en estos centros, como yo os digo. Es un centro que, debido a las instalaciones y a algún equipamiento que va a disponer, pues va a tener mucha más cobertura, es decir, en fechas próximamente, ya después con el avance, pues después de la apertura, pues seguramente podrá dar cabida a más niños, a todos aquellos niños que lo vayan demandando. Y esto, yo lo quiero dejar claro y siempre lo digo, esto es una atención a estos niños que nos puede, que son, es una problemática, una patología que nos puede afectar a todos, ¿vale? Porque por suerte tenemos una sanidad estupenda y todo lo que es lo que se hace en temas de prevención, pues ahí está a la orden del día, pero siempre que hay una problemática, pues también en el tema de tratamiento, pues también hay avance, y en este caso pues están estos centros, ¿no?, para tratar pues esas problemáticas. Y son problemáticas y situaciones que a todos nos pueden afectar, que no pensemos que es algo lejano, sino que es una problemática que está ahí existente en nuestros niños, y que el tener ese centro aquí en Ubrique pues es un gran avance. Yo lo quería dejar muy claro, ¿no?, porque siempre parece que Ubrique, por crona de desplazamiento, por lejanía, porque estamos en la sierra, pues no llegan estas instalaciones, y en este caso la Junta, y también el esfuerzo de este equipo de gobierno, pues apostó por que este centro estuviera en Ubrique, acercar la salud y la salud de calidad a nuestra población, y este centro pues va a ser posible. Y como ya tú dices, pues en fechas próximas pues queremos abrir sus puertas, ¿no? Vamos con los detalles, ¿no? Si te parece, con los datos en torno a lo que va a ser pues la apertura del futuro centro de atención infantil temprana. Recordemos que las instalaciones se han preparado, están situadas en la última planta del edificio de la piscina, creo que eran unos 250 metros cuadrados aproximadamente, y que estaban siendo adaptadas para que recogiera, bueno, pues las distintas instalaciones que iba a necesitar, ¿no? De consulta, de psicomotricidad, en fin, de los profesionales sanitarios que van a trabajar allí. El mobiliario, no sé si también ya está previsto, en fin, ¿qué es lo que le queda, ¿no?, a esas instalaciones, a ese edificio para que albergue el centro? Sí, muy bien, Rocío. Yo también era uno de los objetivos de esta entrevista, pues también pues informar a la ciudadanía sobre cuál es la situación actual, ¿no? Como ya os digo, los plazos pues se están cubriendo todos, ¿no? Siempre se solventa pues algunas incidencias, pero por ahora todo se está resolviendo sobre la marcha. Como tú dices, a final de verano pues ya se realizaron todas las obras, ¿no?, porque evidentemente está en la última planta del edificio de la piscina, en la que allí había otros colectivos, los salones estaban cedidos, otros colectivos, y durante el verano, pues gracias también a la colaboración de todos estos colectivos, pues se hizo la mudanza, como yo digo, de los que estaban en la planta 1 pues a la planta 0 y menos 1, ¿no? Y la planta 1 pues se dejó para este centro. Una vez que se había hecho ya la mudanza de todos estos colectivos, pues se hicieron las obras. Os digo, han sido muy poquitas las obras que se hicieron allí, porque las instalaciones básicamente eran salas, que es lo que se va a realizar. Allí en las instalaciones lo que son diferentes salas: sala de tratamiento de psicología, sala de tratamiento de logopedia y de fisioterapia, y sala de reuniones para los profesionales. Entonces, adecuó evidentemente todo lo que fueron las instalaciones, adecuar lo de temperatura, de salas de privacidad y demás, que fueron las obras que se tuvieron que hacer allí, ¿no? Una vez que ya han estado finalizados, pues vamos a hacer lo que es el equipamiento, ¿no? Preparar todo el tema del equipamiento mobiliario y demás interior, que es la fase en la cual nos encontramos, ¿no? Como ya sabéis, la Junta de Andalucía, como yo digo, este servicio es un servicio público ofertado por la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento, en este caso, en el convenio que firmamos, pues nos comprometíamos a ceder las instalaciones para que se pudiera ofrecer el servicio y, en este caso, el equipamiento, ¿no? Y el tema del personal y demás, pues ellos iban a hacer, se hace como se suele hacer normalmente, una adjudicación, una licitación pues pública, ¿no? Se realizó la licitación pública y la empresa que salió en la licitación pues fue la empresa Claros, que es la que va a ofertar el servicio, ¿no? Y entonces, como ya tuve encomendas, pues ahora mismo estamos pues en la fase de equipamiento, es decir, de mobiliario de todo el interior. Y como ya os digo, son diferentes salas: una sala para ofrecer tratamiento de logopedia, tratamiento de psicología, reuniones, y una sala de fisioterapia, que es la sala que se lleva el mayor peso, porque estamos hablando de mucho material de rehabilitación y fisioterapia. Es un material costoso y es un material muy específico, y es en el que nos estamos llevando pues la mayoría del peso de todo el trabajo de mobiliario y equipamiento actualmente, ¿no? Vale, recordemos además también, bueno, pues dentro de lo que se pliego que se firmó, bueno, más que pliego, convenio, ¿no?, que se firmó con la Junta de Andalucía, nos comentaba, el Ayuntamiento pues ofrece instalaciones, la dotación de ese equipamiento, que es el momento en el que nos encontramos, según nos explicaba, y luego queda pendiente, bueno, pues lo que es la puesta en marcha a través de la contratación de el personal profesional. Y esto corre a cargo, pues, de, eso sí, una empresa privada, a través de la adjudicación del servicio, que ha ido destinado pues a la empresa Claros, que también creo que en otras localidades cercanas, no sé si en Arco, me parece, tiene en marcha pues otro centro de atención infantil temprana y bueno, pues también gestiona, ¿no?, ese centro con sus profesionales. En ese aspecto, no sé si nos puedes comentar algo, esto ya sale, ¿no?, del ámbito municipal, pero no sé si tienes alguna novedad al respecto. Con el tema, nosotros, como yo digo, el ayuntamiento únicamente pues se comprometió pues a la gestión de las instalaciones, ¿no? Y para el tema de contratación, pues es la empresa la que se encarga de todo esto, ¿no? Si es verdad que nosotros, pues, bueno, hemos sentado con ellos muchas veces, pues siempre hemos querido incidir en que el tema de contratación se hiciera de la forma más transparente posible y más equitativa, ¿no?, para estos profesionales, ¿no? Y sabemos que ellos han hecho una oferta pública, una oferta al Servicio Andaluz de Empleo, transparente, y que están en fase de selección de personal, ¿no? Y en eso insistimos porque creemos que hoy en día ya también en el tema de los días que nos movemos, ¿no?, pues todas estas cosas pues deben de hacerse con transparencia y de forma equitativa, ¿no?, que todo el mundo pues tenga opción dentro del perfil pues que se busca para estos centros, ¿no? Lo que os puedo comentar en este sentido, como ya os digo, el ayuntamiento no está ligado al tema de contratación para este servicio porque ha sido una licitación a una empresa. Ha sido claro que, como tú muy bien dices, tienen una amplia experiencia en tema de atención infantil temprano y en Arco expresamente pues llevan más de 6 años de trayectoria trabajando con estos centros, ¿no? Y eso pues también avala pues su servicio, ¿no?, y la prestación de este servicio, ¿no? Como ya os digo, son 6 años que llevan allí también en Arco ellos, ¿no? Vale, pues es una de las cuestiones que quizá también viene al hilo para hacer referencia al hecho de que el Centro de Atención Infantil Temprana es un servicio de carácter público que llega a través de la Junta de Andalucía y, por tanto, bueno, pues presta atención a personas que llegan, ¿no?, determinados por el ámbito sanitario de la propia Junta, el propio SAS, pero sí que la única parte privada, por así decirlo, es lo que es la adjudicación del servicio con la contratación del personal que va a atender a esos demandantes, ¿no? Exactamente, así es, ¿no? Y en ese sentido también yo pues quería resaltar que a mí me ha llegado a través de personas, ¿no?, profesionales que cumplen este perfil, me han llegado derivados de Andalucía Orienta, me han llegado derivados a mi despacho, han pasado muchísimas personas preguntando por este servicio, a cual yo siempre que ha habido un avance o cualquier tipo de información nueva que ha llegado a nuestras manos, como ya digo, yo siempre pues he estado asesorándola, los he llamado personalmente a todas las personas que se han interesado y que siguen pasando por mi despacho, por el ayuntamiento, preguntando por este servicio, y siempre toda la información que ha llegado a nuestras manos siempre ha estado en sus manos y disponible para todo aquel que lo ha querido solicitar, ¿no? En ese sentido, somos transparentes, yo siempre lo hemos dejado muy claro, lo que cada uno, que la contratación va a formar parte de la empresa y demás, pero siempre han, pues, todo el mundo que me lo ha solicitado y siempre que he tenido oportunidad, pues en los medios, bueno, en Radio Brique y demás, en sesiones plenarias, pues se ha transmitido, y creo que la población está informada, por lo menos por estos medios que estoy informando, que estoy comentando, y si no, pues en el ayuntamiento, pues allí está, en mi despacho estoy abierto a toda persona que quiera información sobre el tema y todo aquello en lo que yo puedo asesorar, ¿no? Porque, como ya os digo, hay algunos temas que pues dependen de esta empresa, ¿no?, de esta empresa que ha sido adjudicataria del servicio. Bueno, vamos también con los usuarios, Virginia, si te parece, porque, bueno, nos has dicho que la atención temprana interviene en el 100% de la población infantil de 0 a 6 años, su familia, su entorno prácticamente, ¿no?, y que podrá albergar, pues, capacidad el centro de Ubrique para unos 30 usuarios, solo de nuestra localidad, también del entorno, ¿no?, como también, bueno, pues, ocurre en el ámbito sanitario en nuestro municipio, o la zona de influencia que tiene. Muy buena pregunta, Rocío, porque yo quería aclarar con este tema que lo que sorprende realmente en todo esto es que normalmente estos centros, como ya nos decían en delegación, en la delegación provincial, es que estos centros están ubicados, están puestos normalmente en poblaciones que corresponden con zonas básicas de salud. Por ejemplo, pues, Arco es una zona básica de salud y tiene su centro de atención infantil temprana, ¿no? Villa Martín es otra zona básica de salud y tiene su centro. Y Ubrique, que es una zona básica de salud importante porque tiene muchas poblaciones alrededor de la cual dependen, pues no tenía este centro de atención infantil temprana. Y eso es sorprendente, ¿eh? Eso hay que pensar el por qué. ¿Por qué, no? Y yo os digo, esto ha sido más un tema de comunicación, de contacto, de ser reiterativo, de ir a delegación, de hablar con la delegación territorial, de estar muy encima, el haber luchado por este centro que a Ubrique le correspondía hace mucho tiempo, ¿eh? Y pasa que, porque ya como yo os digo, esto es una zona, es una forma de adjudicar el centro con zonas básicas de salud. Así que sepáis que, hombre, que por fin vamos a tener este centro que nos correspondía, y que ha sido también, pues yo quería dejarlo muy claro, gracias al esfuerzo que hemos hecho en todo este tema de negociaciones, ¿no? Con la Junta, ¿no? Y bueno, y el centro está ahí ya para estar abierto, ¿no? Y como tú decías, aparte de como es una zona básica de salud, que es a lo que quería llegar, pues van a poder asistir, o van a asistir niños, no solamente de Ubrique, sino de toda la zona básica de salud, en la que se incluye, por supuesto, el bosque, Villaluenga de Rosario, Benauca, es decir, todas las poblaciones que forman parte de nuestra zona básica de salud. Como yo digo, va a ser un centro pues referente pues en la comarca, ¿no? Pues eso será, como decíamos, una realidad. En principio se están cumpliendo los plazos, ¿no? Virginia nos comentaba, salvo alguna serie de incidencias, de obstáculos que se van cubriendo sobre la marcha, pero en principio se están cubriendo los plazos. Ya tenemos esas instalaciones, estará el equipamiento, ya está también adjudicado el servicio Aclaro, que está en proceso de contratación de su personal. O sea que prácticamente ya lo único que quede es quizá una parte administrativa que se tendrá que llevar a cabo, que es la de traspasar los expedientes de los usuarios que actualmente están, por ejemplo, realizando este servicio en Villamartín, porque aquí no lo existía, trasladarlo al centro ya de Ubrique, ¿no? Sí, esa es la delegación territorial en la que hace todo el tema de adjudicación y traslado de expedientes, la que tiene ser seleccionado, que es la que se va a realizar la selección de todos los niños, todos los usuarios que van a formar parte de este centro, ¿no? Y ya los que están recibiendo el tratamiento, como aquellos niños que en un futuro vayan a recibirlo, ¿no? Pues son las novedades también en torno al Centro de Atención Infantil Temprana, que esperemos que en breve también ya sea una realidad con su puesta en funcionamiento en nuestra localidad. Un espacio que sin duda, bueno, pues será bien acogido, ¿no?, por parte de muchos ubriqueños y por sus familias principalmente. Pues no sé qué más comentar sobre este asunto, Virginia, no sé si hay alguna otra novedad que quieras destacar en torno a lo que es el tema que hemos abordado en el día de hoy. Sobre el tema del centro, pues espero que la próxima intervención pues sea para anunciar... Tendré todas las veces que vosotros me requiráis, aquí estaré, pero seguramente pues anunciaremos próximamente, en próximos días, pues la apertura de este centro, ¿no? Y solamente, pues ya para despedirme, pues quisiera hacer un poco de alusión al tema de la participación en salud, ¿no?, de la localidad, ¿no? Ya sabéis que el tema de la participación era una apuesta de nuestro equipo de gobierno, el tema de participación de no solamente de la ciudadanía, sino también de los colectivos y demás, y yo quiero abogar por esa participación, ¿no?, y que está más que demostrada y plausible en toda la sociedad, en todos los ubriqueños y todos los colectivos de los que forma parte en temas de salud, específicamente, que es el tema que a mí me requiere hoy aquí en Radio Ubrique, y comentar que esta participación que nosotros aludíamos y que se está demostrando, que se está llevando a cabo, pues se ha demostrado a través de lo que es la elaboración del reglamento y organización, sobre todo de participantes de ese Consejo de Local de Salud que se ha activado, que no estaba en desarrollo y se ha activado. Eso es participación en salud. En la elaboración del grupo motor que realizamos en fechas anteriores, hace aproximadamente 15 días, sobre nuestro plan local de salud, en el que ese grupo, en ese taller, pues participaron más de aproximadamente unas 35 personas. Eso también es participación en salud. Quiero abogar también por el tema que hemos llevado a los centros escolares y a los colegios este año con un programa de salud para niños. Eso también es participar en salud a través de los centros educativos. Con los mayores, tanto en nuestro centro de día como en la escuela de adultos, hemos llevado también la salud. Eso también es participación en salud. Y sobre todo el peso grande pues se lo lleva a nuestros colectivos sociales en salud, que representan pues a esas patologías y a esos usuarios, ¿no?, que son asociados y que forman parte, en los que en su boca está y en la calle está, ¿no? Creo que hace falta dar más palabras, ¿no? En la calle está, en todas esas personas que nos transmiten pues agradecimiento, ¿no?, por esa oportunidad y por esa participación en salud, ¿no? Y yo solamente quería pues dejar claro que se está participando, la ciudadanía de Ubrique, los ubriqueños están participando en nuestra salud y que está más que plausible y se ve, ¿no? Está en nuestras calles y en nuestros ubriqueños y sobre todo en nuestros colectivos y en nuestra salud, ¿no? Pues un último apunte que también quería destacar, ¿no?, el ámbito de la participación y de la promoción de la salud a través de esa participación con las diferentes personas, agentes, colectivos implicados en esta materia en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Virginia Bazán, concejal de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Un saludo.